Amables oyentes, hablando del taoísmo, esta religión fundada por Lao Tse, hay un detalle que también es muy interesante. Ellos creen en un dios que se llama el dios de la cocina y que ocupa un lugar muy importante, muy distinguido en la mente de los religiosos taoístas allí en la China y también en algún otro país donde esta religión se sigue. Ellos creen que el dios de la cocina está presente en la casa de cada uno, y que toma nota de cada palabra y de cada acto que hace la gente, de cada acto de la familia, y en especial lo que hacen las mujeres mientras trabajan y charlan. Toma nota de las actividades que cumplen y de las conversaciones que tienen. Entonces, cuando llega la víspera de Año Nuevo, el dios de la cocina sube al Tribunal Supremo y presenta un informe sobre la familia. Por supuesto, entonces ese día la familia hace ofrendas especiales para el dios de la cocina para lograr que simpatice con la familia y presente un informe más o menos favorable. Después, el dios regresa del Tribunal Supremo, entra de nuevo al hogar, en el hogar se hace una ceremonia para recibirlo, una ceremonia muy importante, una ceremonia muy cálida, y el dios de la cocina sigue adentro de la casa tomando nota de cuanto acontece en ese lugar. Otro hecho que tiene que ver con los dioses, como lo hemos enfatizado ya, es el culto de los demonios. Por eso que ellos tienen un símbolo que es el símbolo del dragón. Observen que en la Biblia, el dragón, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, es una figura, un símbolo, una imagen con la que se describe a Satanás. Bueno, en el taoísmo el dragón es muy importante, es el símbolo de la religión y figura en todos sus documentos, en todas sus ceremonias. En un tiempo el dragón figuró en la bandera, figuró en las estampillas de correo y el trono imperial, según se suponía cuando China era un imperio, descansaba sobre un dragón. Todo esto era producto del interés del taoísmo de identificarse con Satanás para lograr su simpatía y su aprobación, en cierto modo por tenerle miedo y en cierto modo por buscarlo como aliado. Es curioso que, en tanto, por un lado, el taoísmo daba tanta importancia y da tanta importancia a Satanás, por el otro, los escritos de Lao Tse, que tuvo una buena intención moral, se han preservado y tienen por título Canon de la Razón y de la virtud. Y después hubo un libro taoísta que se llamaba el libro de las recompensas y castigos. El de las recompensas y castigos se lee bastante en el taoísmo. El libro de la razón y de la virtud escrito por Tao Tse se lee muy poco debido a la corrupción en que ha entrado el sistema taoísta de creencias. Entre los seguidores del taoísmo hay un dicho muy común, dicen que cuando más templos tiene un pueblo, tantos más pobres son sus habitantes y más relajadas sus costumbres. Esto es paradójico. Los grandes templos se levantan por suscripción, es decir, por ofrendas de la gente. Los nombres de los donantes con sus donativos se exponen en lugares donde todos puedan verlos. Y a veces obtienen fondos mediante contribuciones especiales, una especie de impuesto que se cobra a los lugareños, pero no por parte del gobierno, sino por parte de los sacerdotes taoístas cuando pueden hacerlo y sobre todo en el pasado cuando podían hacerlo con más libertad. En cuanto a la oración, las oraciones ellos pueden rezarlas privadamente, pero hay ceremonias que son absolutamente necesarias y que solo pueden celebrarlas los sacerdotes, que se mantienen bien encerrados en sus círculos porque se enriquecen con las ofrendas de sus adeptos. Esto del enriquecimiento y del afán de lucro en las religiones es muy común en todo tipo de religiones cuando la gente no es fiel a los conceptos mínimos de la ética y de la moralidad. Pero en cuanto a la religión en sí, ellos practican exorcismos y brujería. En esto se parecen a otros religiosos orientales. Pero en el taoísmo esto es un asunto muy importante porque ellos dicen que su máxima jerarquía, lo que sería su papa, el papa del taoísmo, para explicarlo mejor a ustedes, amables oyentes, ellos dicen que ese papa tiene en su palacio una serie de recipientes sellados que contienen malos espíritus y que esos malos espíritus que están dentro de esos recipientes, de esos jarrones, fueron apresados por este jerarca máximo del taoísmo, el jerarca de turno. Entonces tienen demonios encerrados en jarrones. No se nos dice nada si los tienen que libertar o no, pero es una cosa bastante absurda que sin embargo muchos taoístas creen debido a su escasa cultura o al hecho de aferrarse a estas ideas extravagantes y mágicas que han perdurado a través del tiempo. Por supuesto, nosotros sabemos que hay un poder liberador en Jesucristo tan diferente y tan notable que para nada exige que haya jarrones con demonios guardados en su interior. Permítame esta respetuosa sonrisa con respecto al taoísmo, amables oyentes, y señalar la superioridad de Jesucristo que reina sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda fuerza satánica, porque Él es el verdadero Señor del universo. Y seguiremos este tema en la próxima plática, amables oyentes, porque hoy terminó nuestro tiempo. Muchas gracias.